Bueno, muy buenas tardes, noches primaverales. Virgilio Cara, que es este señor que está aquí a mi lado, que conocéis casi todos, un poeta que yo conocí en Estepa, cuando empecé a trabajar hace 27 años. ¿29 años? No, es posible que yo lleve tantos años. De funcionario, sí, imposible, sí. 28 y medio. Bueno, entonces, pues aquel conocimiento fue un deslumbramiento, porque estábamos siempre juntos hablando de poesía y bueno, él todavía no se había casado con Charo, y cuando ya me dijo que se iba a casar, yo traté de desanimarlo para que no se casara con Charo. Le dije, tú estás loco, ¿quién te vas a casar? ¿Tú sabes lo que es casarse? Y bueno, se casó. Y luego Charo me perdonó y me di cuenta que había hecho bien. El caso es que, bueno, pues yo ya publicaba poesía y hablaba mucho de poesía. Y yo le hablaba de mis poetas, un poco de mis maestros, de mis poetas favoritos, de Granada, que yo conocía como Antonio Carvajal. Y entonces, bueno, pues él, cuando estábamos juntos, no sé cuántos años más tarde, un par de años más tarde o tres, entonces me dijo, me he presentado al Premio Genil de Poesía, de la Diputación de Granada, que era la colección Genil donde yo había publicado mi primer libro. Yo no me presenté a ningún premio, a mí me colocó el libro Antonio Carvajal. Entonces me dice, me he presentado al premio. Y yo le dije, tú estás loco, ese premio no te lo dan ni de coña. Se lo dieron. No me he hecho cuenta, pues yo dije, no te presentes, que no te lo van a dar. Se lo dieron. Unos pocos años más tarde, no muchos, pero unos pocos años más tarde, ¿no? Cuatro. Se presentó al premio Antonio Machado, que publicaba Hiperión, ya estamos hablando de la primera división. Virgilio, no te vayas a presentar, que no te lo van a dar ni de coña, vaya, imposible que te dé. Se lo digo. Pero lo decía así, en los panos. Era el fan. Hombre, sí, algunos leí. Sí. Me leíste varios, claro. Conocía los poemas, los conocía todos. No, pero yo no te decía que no te presentara por los poemas, era porque esos premios yo consideraba entonces que estaban todos dados. Luego yo he sido varios años y sigo siendo jurado de uno de esos premios, que es el premio de Hiperión de Antonio Machado. En Baeza, y me consta que no están dados, por lo menos las veces que yo estaba de jurado, y imagino que cuando él se lo dieron tampoco estaba dado. Pero yo en esa época pensaba que todos los premios estaban amañados, yo tenía esa conciencia sucia. En esa segunda ocasión estábamos en Granada en la presentación de un libro y dice, ¿están locos? ¿Están todos los tres jurados? ¿Están ahí delante? Y es verdad, había 4, 5 o 6 implicados en el premio acá por ahí. Bueno, el caso es que a partir de ahí ya, yo ya cada vez que me decía algo y me callaba, porque me van a dar el premio, me van a dar el premio, y al final no necesito más premios porque la editorial Pointerunete, que es la nuestra, la de María Jesús y la mía, pues le publicó su tercer libro, Región del Desengaño, que por cierto es que mejor está editado, ¿eh? Es más bonito, con diferencia. Y luego, y sin errata. Y luego la editorial Hiperión le acaba de publicar, ya sin premio ni nada, su cuarto libro. Virgilio es un poeta muy cernudiano porque él publica poco y mide mucho lo que publica y lo medita. Es un poeta de verdad, publica por verdadera necesidad y escribe por verdadera necesidad. En 4 o 5 años publica un poemario que tiene 20 y tantos poemas. Entonces no es que escriba solo eso, yo supongo que escribirá más, pero realmente son poemas imprescindibles, son poemas necesarios. No hay ni un solo verso que haya que quitar, están muy medidos. Te puede gustar más o menos, pero realmente son poemas muy medidos. Entonces, yo estoy ahora leyendo las cartas de un joven poeta de Rilke. Allí en el instituto, cuando llego, le he hecho un vistazo. La verdad es que me está impresionando ese libro. Y preparando tu lectura, he estado haciendo una serie de reflexiones que se me han venido a la cabeza, que tienen algo de relación con ese libro, aunque no están sacadas de ahí, sino que yo creo que están sacadas de tus poemas. Y es que he estado empezando a pensar, leyendo tu libro, ¿qué es la poesía? Y yo creo que tú te ajustas un poco a ese tipo de manera de hacer poemas básica, lírica, poemas líricos. Y entonces he escrito lo siguiente. La poesía es apropiarse de un instante fugaz. La poesía es un instante de lucidez. Lo atrapas o no. Y ese instante es el poema. Es condición del buen poeta no desperdiciar ese don, no echarlo a perder con un mal poema. Hay un montón de poemas de Virgilio que son eso, son una idea fugaz que él atrapa. Si deja que se le vaya la idea, se va a la porra el poema. Y ahora viene el problema, es convertir esa idea con las palabras en algo realmente importante. Es decir, que no pierda luz la idea por culpa del lenguaje. Ya que el lenguaje siempre es insuficiente. La idea siempre es mucho más lúcida que el lenguaje. La poesía es luz, un instante de luz que hay que apresar entre palabras. Esa luz ilumina, conduce y revive. Las palabras no deben ser obstáculo para esa luz prendida, más bien deben reflejarla y multiplicarla. Y eso es lo que yo he estado viendo en tu libro. He estado viendo poemas que son instantes, instantes que a ti se te han pasado por la cabeza y tú has conseguido atraparlos en un poema. Por ejemplo, este poema sobre Van Gogh, en donde vas a un museo y de repente ves una imagen femenina, un boceto, y luego ese boceto lo atrapas, lo metes en tu casa y eres capaz de ponerlo en un poema. O por ejemplo, la idea de la belleza, de la muchacha que hay en una plaza y alguien se acerca y puede acercarse o se va. Ese momento fugaz en la poesía, y él lo siente, se le ocurre y tiene la capacidad de recordarlo o de escribirlo en ese momento, cosa que es realmente muy difícil. Y muchos de sus poemas son ese instante fugaz. Entonces, Virgilio, desde ese punto de vista, es un poeta básico, un poeta lírico auténtico. Hay un poco artificio, de verdad. El libro es un libro muy culturalista. Tiene un primer capítulo sobre pintura, se llama Desde la pintura, otro que se llama Colección particular, que cuenta más bien anécdotas, y luego uno sobre libros y sobre textos literarios, que es realmente el que yo le conozco, donde él reflexiona más. Yo creo que el libro va de menos a más, que tiene un capítulo mucho más fuerte que los anteriores, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Y bueno, pues hay varias cosas básicas de este libro. Una es la cita inicial, de donde se saca el título, que es de Goethe, de la elegía romana, ¿no? Entonces, ahí ya se da una clave del libro. El libro apuesta por la vida. La cita dice así: Alejandro y César, Federico y Enrique, los grandes, la mitad de la fama ganada me entregarían con gusto si pudiera cederles mi lecho una noche a ellos. Pero a los pobres los tiene sujeto el poder del orco. Tú que estás vivo, disfruta de este lugar que caldea el amor antes de que el terrible leteo atrape tus pies huidizos. Frente a la fama de los clásicos de los muertos, es mil veces mejor la vida. Esa opción de que es mil veces mejor la vida a la literatura o al arte o al artificio es continua en el libro. Hay, por ejemplo, un poema de una escultura, Dafne y Apolo, donde después de ver la escultura dice: pero tú, más humano, después de contemplar la escultura, has preferido larguísimas las piernas y el cabello, seguir a la muchacha por las calles al ritmo que te imponen sus caderas. Y así, hasta que al caer la tarde, cuando llegas a la puerta pinciana, la has perdido. Otra sombra en las sombras de los árboles, casual y fugitiva. Es decir, es un libro muy culturalista, pero al mismo tiempo hay una ansia de salirse del mundo culturalista para llegar a la vida, para disfrutar de la vida, ¿eh? Este poema me recuerda a un poema que yo escribí, no tiene nada que ver con este, pero es la misma idea. Y es que estuve en el Museo Arqueológico de Nápoles y vi uno de esos frescos chiquititos que hay sobre las estaciones, la primavera, el verano. Entonces había un fresco que se llamaba La Primavera, que era una mujer pelirroja con una cornucopia sacando flores. Y por la calle me fijé en una pelirroja que había mirando un escaparate y me di cuenta que era exactamente la misma. Era la misma mujer, napolitana, 2000 años más tarde, frente a un escaparate. Y escribí el poema para que no se me olvidara. Y esto es muy parecido, es una idea similar. Virgilio es un poeta de sintaxis. Al que le guste la poesía, Virgilio no es un poeta de forma cerrada. La rima es algo para él difícil o raro, lo utiliza alguna vez pero es rara, pero la sintaxis es lo que realmente hace sus poemas. Y a mí la referencia de Cernuda me parece buena, o de Alexandre, ¿no? Que trabaja mucho los poemas con la sintaxis. Por ejemplo, este final del primer poema, que se llama Retrato de una joven dama. Pero sí la materia que a la carne más frágil armonía le otorga a espaldas de la muerte, y el equilibrio exacto que a la que fue la vida fijeza proporciona tras la nada. Si usa el hiperbatón, cambia el orden de la frase, porque la sintaxis es la que le va llevando a cerrar el poema. En ese sentido, la sintaxis le facilita la estructura de los poemas, y eso es muy difícil, eso yo sería incapaz de hacerlo. yo necesito el chimpún del árbol, o uso el encabalgamiento, pero no, no esa sintaxis abierta que tú utilizas, que te va completando y que te deja al final del poema como una cosa realmente... No la desecho del todo, hay rimas internas, hay muchas rimas internas. Sí, pero... Sí, no, pero no al final del verso. Bueno, y luego Virgilio, los que lo conocemos desde hace muchos años, y lo conocemos como hermano, como padre, o como hijo, nos damos cuenta de que es un hombre de medianía. No es mediocre, es de medianía. A mí lo de la áurea mediocrita, es decir, lo de lo me parece bien, pero es un hombre tranquilo. Y un hombre que no ama ningún tipo de conflicto y no le gusta que eso se vea en su poesía, es decir, o sea, no le gusta que se vea el conflicto en su poesía, no cierra los poemas de una forma rotunda, no pega al dabonazo, no deja al lector traumatizado con algún cierre de un poema, sino que más bien lo deja como esperando algo más. La poesía de Virgilio es como su vida, alejada de cualquier extremo, todo en medida, todo contención. Él deja los poemas, los cierra como decía Antonio Machado, que deja el capitán su espada famosa por la mano viril, no por el docto oficio del que ha forjado la espada. Decía, a ti te gusta más que la hechura del sonido del poema, te gusta esa especie de elegancia, ¿no?, de tranquilidad, que tiene mucho que ver con tu vida, ¿no? El libro reflexiona mucho sobre la vanidad, sobre el barroco. Hay varios poemas, por ejemplo, el poema se llama Sueño del caballero. Ese sueño me ha recordado la exposición de María Jesús, la de Vanitas, porque se ve un poco un cuadro donde se ve un caballero realmente frente a la muerte, ¿no? Al final del poema dice: y en ese oscurecerse las cosas en sí mismas, perdidas en el límite de engaño y perspectiva, el sueño se convierte, velado, oculto, sordo, en única verdad donde todo es confuso, donde aliento y materia y desengaño ya nada sobre el lienzo sugieren que no sea el sueño de la muerte al revelarnos debajo de la piel la calavera. Hay mucho de Vanitas barroca, hay mucho de temas clásicos. Por ejemplo, hay un poema en el que la carta del Urbano V a Petrarca, donde ese poema me gusta mucho porque el propio Papa le dice a Petrarca la superioridad de las palabras sobre la arma y la superioridad de las palabras sobre la ruina. Eso es uno de los temas clásicos más impresionantes que hay. Dice: o es que tú como yo no reconoces razón más persuasiva que razón más persuasiva en la palabra que en el agudo acero del cuchillo o en el hierro punzante de la espada. Y termina diciendo: quedarán enterradas las piedras por las piedras cuando aún continúe oyéndose un verso. Y es cierto, los versos de Petrarca se siguen confundiendo. Hoy, corrigiendo un examen de una alumna de primer bachillerato, le había puesto un soneto de Garcilaso y me dijo que era de Petrarca, pero porque también le explico a Petrarca en literatura universal y eran tan parecidos los dos que ella me ha dicho que el de Garcilaso era de Petrarca. Una alumna estaba mencionando a Petrarca, o sea que tenía razón Urbano Pinto en lo que le decía. Por supuesto, la vida está por encima del arte y hay una reflexión sobre el instante y una melancolía contenida, ¿eh? A mí hay un poema que me gusta mucho, que lo voy a leer para terminar, para ya dejarte a ti, que es el poema donde habla del mendigo, de Chagall, que me gusta mucho porque me recuerda a un poema de Baudelaire. Me recuerda el poema del Esplén de París, donde Baudelaire ve a un mendigo que le pide dinero y empieza a pegarle. Y el mendigo recibe una buena paliza hasta que el mendigo se cabrea y empieza a pegarle a Baudelaire. Y cuando ya le ha pegado lo suficiente, entonces le dice: párate que vamos a compartir el dinero que yo tengo, porque acaba de recuperar tu dignidad. Al dejar de pedir y empezar a darme hostias, te has convertido en un ser humano. Pues eso es algo muy parecido a lo que tú cuentas aquí, que has sacado de las memorias de Chagall. Motivo para un cuadro. Confiesa Marc Chagall en las memorias escritas en sus días de París que el azar lo condujo, no recuerda la fecha o la estación exacta, a encontrarse pidiendo unas monedas en la calle a un viejo violinista de Viterbo. Un momento de charla y unos tragos, continúa el pintor, de vino espeso los devolvió a los dos aquella noche a los paisajes fríos de su lejana Rusia. paisajes como aquel de rojo invierno que esbozara Chagall para su nuevo cuadro, con un sendero estrecho y unos árboles rodeando la antigua sinagoga, allí donde dejó, según palabras suyas, la figura del hombre y no la del mendigo, más útil a los otros con su música y mucho más hermoso y más digno. Así que, Virgilio. Qué bien lo has leído, Manolo. Qué bien. Muchas gracias a Manolo, gracias a Luis también, la librería, y a todos vosotros por estar aquí. Manolo, en 29 años nunca me habías dicho nada tan bonito, ¿eh? Y mira que me ofrecía alguna cosa. No me llamas para presentar tu libro, joder. Pues llama a gente más importante. Muy, muy contento. Yo creo que Manolo es que lo ha resumido perfectamente todo lo que yo podía comentaros. Y es verdad que es un libro que se ha hecho muy despacio. Tiene casi 9 años de trabajo, bueno, han sido 6 o 7, y 2 o 3 años esperando en la editorial a que se decidieran a editarlo. Y lo cierto es que efectivamente tiene esos tintes culturalistas, porque la mayoría de los poemas hacen referencia o a una obra de arte o a un libro. Y en esa tercera parte que decía Manolo, lo que te había gustado más, ¿no?, que veías que había subido el tono, también se mantiene como ese hilo conductor la presencia de la pintura, del cuadro, de la representación artística. Y lo que decía es que el poema atrapa al instante es la idea básica del libro. Pero lo mismo que lo hace el cuadro, que lo hace la escultura o lo hace la pieza musical. Bueno, pues efectivamente, son 3 partes. La primera se llama Donde la pintura, y son 14 poemas referidos a una obra artística que he tenido la oportunidad de ver en el museo en la que está colgada o en la que está expuesta. Y creo que se puede ver también en cada poema algo de la ciudad en la que vi ese cuadro, que luego me traje a casa y que luego provoca la reflexión que da origen al poema. O sea que en los poemas están también algunos detallitos que se refieren a Berlín, que se refieren a Lisboa, que se refieren a París, o que se refieren, el querido Manolo, a Roma cuando estuve contigo, Rafa. Sí, sí, cuando hablamos de la Porta Pinciana, allí estábamos, y ahí surge la idea de colocar esa mujer fugaz, esa mujer fugitiva que desaparece entre las sombras en el parque de Borghese. La segunda parte se titula Colección Particular porque también hace referencia a cuadros, pero ya son cuadros que tengo en casa, ¿eh? Y son cuadros que he ido comprando, que hemos ido almacenando en casa, que hemos ido colgando, y que la mayoría de ellos son de amigos. El tuyo, María Jesús, no hubo manera de que saliera, pero ahí lo tengo todavía previsto. Y la tercera parte, como decía, donde las palabras, que lleva una cita que a mí me gusta mucho por el uso que hace de los verbos, de José Hierro, de un par de versos de José Hierro, que dice: le pregunto qué será lo que yo quería decir. En juego con el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y efectivamente ahí la presencia del libro, mundo magnífico al que se lo debo a Manolo, porque me introdujo en ese universo de los libros antiguos, de los libros perdidos, de los libros desaparecidos, como recuperábamos muchas veces en la revista Los Papeles Mojados, que nació en Estepa, entonces, ¿te acuerdas, José María? Y lo que hago, sin embargo, también, aparte de que sea el libro esa referencia, es también dejar algunas notas, algún detalle que tenga que ver con las artes plásticas. Bueno, la verdad es que lo has dicho todo. Habla también del lirismo del poema, cosa que te agradezco mucho, porque la mayor parte de la gente lo que ve es ese estilo narrativo, ¿no?, que hay en la mayoría de los poemas, ¿no? Pero no lo es, ciertamente, porque existe esa rima interna, existe ese juego sintáctico que le dan ritmo y cadencia al poema, que es lo que yo pretendía. Y sobre todo la idea lírica. Claro, la idea se atrapa en el poema es lo lírico, uh-huh, independientemente ya del tratamiento poético. Esa idea es la poesía de verdad. Uh-huh. Y además lo has clavado, porque una de mis postura o de mis principios poéticos es la del de la selección y el de la concentración, ¿no? Decir todo lo que quiero decir, comunicar al lector, que luego va a hacerse dueño del poema, el poema va a desaparecer de mí para irse al que lo está leyendo, y lo que hago es seleccionar lo que quiero decir y concentrar esa información de una manera lírica. Bueno, y por supuesto, otra de las cuestiones que ha dicho Manolo, que ha fotografiado perfectamente el libro, esa lucha permanente que hay en todos los poemas, que es elegir entre lo permanente de la belleza artística o lo fugaz de la vida, pero mucho más cálido, mucho más cercano. Bueno, pues si os parece, lo que hacemos es ver, bueno, porque el libro se puede leer de dos maneras. Se puede leer sin hacer caso de la última página donde están las referencias de cada poema, pero se puede hacer también viendo el cuadro en el que está inspirado cada uno de ellos. O sea, que hacemos un juego muy cortaciano en este sentido, ¿no? De un ida y vuelta o de un tirarse a la piscina directamente y a ver qué nos sugiere cada poema. Porque precisamente ese verbo es el que a mí más me interesa, lo que decía Manolo, de no cerrar, de no ser tajante, sino de siempre sugerir. Tan mediano soy, Manolo, ¿sí? ¿Eh? Pero la medianía, no me importa. La medianía clásica. Bueno, pues si os parece, empezamos, voy a leer unos cuantos poemas. Si os parece, 7 u 8 poemillas. Este es el primero, que está basado en un cuadro de la Gemälde Gallery de Berlín, que es de Petrus Christus, de finales del siglo XV. Y es un retrato de una joven que lleva enterrada casi 600 años, y la idea es la siguiente. Bueno, no se sabe quién fue la modelo exactamente, se especula con que la hija de un comerciante rico de Hamburgo o de un diplomático inglés que estaba allí. Pero la idea es la belleza artística, la belleza en la tabla es manifiesta, pero la belleza real de esa mujer ha quedado ahora mismo en sombra y ceniza. Y entonces el poema es lo que plantea. Dice así: ni el vestido elegante, ni el tocado que eleva el cuello de la joven dama, ni el escote de armiño que veis sobre sus hombros perdiéndose en el fondo oscuro de la tabla, ni el bordado de perlas sobre la clara frente, ni la triple cadena que dispone de oro y nácar su breve arquitectura, insinuando en el pecho las sombras de la cara. Ni siquiera los ojos, cuyo brillo persiste y exiguo se sostiene ahora en quien los mira, ni el labio perfilado, donde apenas ocultos se sugieren silencios y palabras, pero sí la materia que a la carne más frágil armonía le otorga a espaldas de la muerte, y el equilibrio exacto que a la que fuera vida fijeza proporciona tras la nada. Es evidente las conexiones que también ha comentado Manolo con el Vanitas barroco, ¿no? Y yo repasando el libro, de pronto digo, joder, pues esto es más negro y más oscuro que la más, ¿eh? Que si quiero hacer una antología de mi libro anterior, me va a salir una antología sobre la muerte estupenda, qué triste. Desde ahora prometo hacer cosas más alegres. Demasiada, o sea, melancolía, ¿no? Bueno, pero es lo que le da tono al libro. Demasiada, ¿no? Claro. Muy bien, el siguiente, el cuadro se llama La fuente de la eterna juventud, y bueno, podría decirse que es una éfrasis, ¿no?, o clásica, pero en realidad la éfrasis es la descripción de una obra de arte. Y yo he querido ir un poco más allá, ¿no?, no solamente describir, sino sugerir, incluso inventar. La poesía, la literatura, es ficción. Manolo ha leído antes el poema de Chagall, que yo sugiero en el texto, extraído de los diarios de Chagall. Es mentira, ¿eh? El diario existe, pero no habla nunca de ese encuentro con el violinista. Yo invento la anécdota, ¿no? Pero porque me interesa para expresar lo que has dicho tú, ¿no? Cómo se gana nobleza siendo útil a los demás y no siendo un mendigo en la ciudad de la justicia. Bueno, en este caso sí que se describe un poco la estructura del cuadro, las ancianas que llegan desde una zona desértica, llegan al estanque coronado por una columna y una imagen, no se ve muy bien, una imagen de Venus, y cómo al entrar en contacto con la agua salutífera, ¿no?, se convierten en jóvenes que salen, se visten con lujosos ropajes, los caballeros las esperan, con música, danza, y se entregan a los placeres humanos. La idea es clásica, ¿no? Ya se ha repetido en muchísimas ocasiones, que desde la Biblia los griegos hablaban de ella, la eterna juventud se habla también por los colonizadores, los conquistadores españoles en la India, pero hay algo que, mirando con detalle el cuadro, suele sorprender, y es que esas ancianas, una vez convertidas en jóvenes y entregadas al amor, y a los placeres no sonríen. No hay ningún rostro de una mujer sonriendo. Y entonces yo resuelvo esa duda. ¿Por qué? ¿Por qué no sonríen? Y lo resuelvo al final del poema. Leo. No sabemos muy bien de dónde vienen, de qué otra tierra llegan arrastrando en caballos, carretas, parihuelas, su soledad y el peso terrible de los años. No sabemos por qué, sin emoción alguna, ni sombra de tristeza, ni atisbo de esperanza, sus rostros y sus miembros abatidos, el gesto sostenido, exhiben del cansancio. Ni cómo aún después de cumplidos los ritos del agua que devuelve la luz sobre la carne, damas de nuevo y jóvenes hermosas, al placer nos inclinan que excita los sentidos. Nada sabemos, nada, salvo aquello que a quien quiere mirar sugiere el cuadro, la nostalgia del tiempo, de la emoción primera, sin promesas, ni máscaras, ni falsos paraísos. Es decir, que no disfrutan de los placeres, porque el verdadero disfrute es cuando se consiguen la primera vez, ¿no? Es la emoción primera de descubrir algo nuevo, algo que decía también Baudelaire, ¿no? Ahora hay que ir a lo desconocido para encontrar lo nuevo. El siguiente cuadro es una tabla que se ve fatal, pero la historia es muy curiosa. Muchos de los poemas son poemas por encargo, y en este caso había una lectura, hasta que se organizan en favor, en este caso, de la mujer asesinada en Ciudad Juárez, y a mí me vino muy bien la historia de las 11.000 vírgenes, la historia del martirio de Santa Úrsula y las 10 damas que la acompañaban y que, por culpa de un error de un copista, esas 11 damas, 11 jóvenes, 11 doncellas, se convirtieron en las 11 vírgenes que ha estado vendiendo la iglesia durante tantos siglos. Pero no lo vamos a pasar y vamos a ver el siguiente. Este ya lo ha leído Manolo, se trata de la escultura de Bernini, Dafne y Apolo, y en ella ocurre lo mismo, ¿no? Esa dualidad que presenta Goethe en la cita inicial del libro, ¿no? Es la que realmente le da unidad temática a todos los poemas, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Con lo efímero de la vida, de la calidez de la vida, o con esa belleza perenne e inmutable del arte. Que es algo parecido a lo que digo en el siguiente, en la siguiente imagen, en la siguiente, que nació también aquel viaje nuestro de Roma, Rafa. Y en este caso, sobre la escultura de Paolina Borghese, que fue dueña de la casa, del palacio en el que se expone actualmente, que era hermana de Napoleón y que tiene una historia increíble. Y que también fue utilizada, por ejemplo, por Alejo Carpentier en El reino de este mundo, en la novela. La presenta allí con su marido en tierra dominicana, bañándose en leche de burro y acompañada por unos esclavos increíblemente bien dotado. Bueno, el caso es que en esos sencillos versos lo que plantea Goethe, en realidad es una exégesis de lo que dice Goethe en la cita. Perfecta, sí, y hermosa, pero fría, y no como tu piel, esta noche en mi cama, tan tibia, tan real, tan pasajera. El siguiente poema, también sobre la escultura, hace referencia precisamente a la presencia de esa misma figura histórica en la novela de Carpentier que os animo a que leáis y que os aconsejo, porque en realidad es la primera, según dice la historia oficial de la literatura, es la primera que introduce el realismo mágico en la narrativa hispanoamericana. La siguiente imagen la vamos a pasar sobre un cuadro de Rembrandt y llegamos a la que ha leído Manol, El sueño del caballero, ¿vale? El final. Si os parece, os leo el poema completo. Un cuadro de Antonio de Pereda, que está en Madrid, en el Museo de Bellas Artes de la Academia San Fernando, y que es un Vanitas, ¿no? El caballero que está dormido, el ángel que sostiene un lema, ¿no? Hablando de la cercanía de la muerte igualitaria, ¿no? Los tópicos medievales recuperados, y luego sobre la mesa, pues todo aquello que, por lo que el hombre se afana, por lo que el hombre lucha, por lo que el hombre mata, ¿eh? Que a fin de cuentas no es nada. El poema se escribió para una exposición de Ricardo García, se llamaba El velo de Popea, donde estaba todo también velado, superexpuesto, pero que en el fondo había una carga de dramatismo y de muerte muy, muy evidente. Dice el poema: en el cuadro barroco de Pereda, herido por las horas y los siglos, descansa aún soñando el caballero, junto a aquello que cifra la vanidad humana. El tiempo, sin embargo, de cuya condición ni el propio tiempo escapa, ha ido diluyendo los perfiles de cuanto emblema o símbolo representaba al mundo. Y en ese oscurecerse las cosas en sí mismas, perdidas en el límite de engaño y perspectiva, el sueño se convierte, velado, oculto, sordo, en única verdad donde todo es confuso, donde aliento y materia y desengaño, ya nada sobre el lienzo sugieren que no sea el sueño de la muerte al revelarnos debajo de la piel la calavera. Pasamos a otro cuadro, ese estaría en el Museo Gulbenkian de Lisboa, lo saltamos también. Otro, una lámina que vendían en Ámsterdam, en el Museo Van Gogh, al mismo precio en que la pusieron en venta, que eran 50 céntimos en su momento, y que me parece que fue de lo poco que vendió Van Gogh en su momento. La modelo era una prostituta que encontró en la calle, estaba enferma, alcoholizada, embarazada, y la acogió en su casa, y durante 2 años, ya recuperada, le sirvió como modelo para muchos de sus otros cuadros. Pasamos al siguiente. En este caso, uno de los cuadros de la serie de la Estación Saint-Lazare de Monet, que está en el Museo d'Orsay de París también. No nos detenemos. El poema Motivo para un cuadro, que también es uno de mis preferidos, Manolo, lo ha leído ya. Seguimos. Este también lo vamos a pasar, porque estos ya forman parte de la segunda parte. Y son cuadros que tenéis que venir a mi casa, ¿vale? Estáis invitados todos, cuando queráis nos reunimos allí y los vemos. En este caso es un cuadro de Miguel Carini, que yo conecté con el escritor Galeano, Eduardo Galeano, conectando la prosa de Galeano con lo que ve la pintura. Y en este caso es muy curioso, porque el cuadro lleva como título y está inspirado en un poema de Rafael Guillén, que se llama Los Amantes. Entonces yo lo convierto en este poema breve que os leo. Dice: tras el primer acto de amor, nos cuenta Galeano en su Memoria del Fuego, fue la selva, el aire, la espesura, cubriéndose de aromas y de frutos. Y tal era la luz que desprendían los cuerpos enlazados y tanta su hermosura en la fatiga, que el mundo pareció en aquel momento confundir a los hombres, los dioses y los astros. Y en esta sección encontramos algún otro poema o algún otro cuadro, como este de Prometeo, de Manuel del Moral, y el siguiente, que es un cuadro maravilloso, de Ricardo García, que citaba antes, y que se llama Los Árboles, y que reflexiona también un poco sobre la composición, sobre una especie de poética artística, ¿no? Como el pintor va buscando la abstracción, pero como a mí la contemplación de esa abstracción me va llevando a lo concreto, a árboles que he visto y que he conocido. Si os parece, lo digo. Los habíamos visto meses antes, expuestos en las salas del antiguo edificio, austeros y solemnes, con el grave decoro que requiere lo que se muestra al público. El árbol es la excusa, entonces lo afirmaba, ya no recuerdo si el autor o el crítico, que trasciende a los lienzos y confiere valores geométricos a los espacios nuevos. Algún tiempo después, y despojados de aquella compostura del museo, en el taller los cuadros volvían a ofrecernos matices diferentes y velados sentidos. No es el árbol en sí lo que me importa, nos comentó el pintor, sino el proceso constante de la trama y del pigmento hacia una simetría disfrazada. Ahora, sin embargo, nos parece, al contemplar a diario en nuestra casa uno de aquellos lienzos de la serie, que el plan fuera invirtiendo, por suerte del azar y la memoria, los cauces iniciales de silencio y palabra, que desde lo que fue sin nombre, pura, muda abstracción en busca de una forma, concretara la imagen nuevamente en un bosque veraz y sucesivo. Un álamo en Castilla, un roble de Tubinga, un fresno de Busaco, reales y tangibles, como entonces, más allá del color o de la idea. Y vamos a ir terminando con la serie de cuadros. Y aquí aparece uno al que le tengo especial afecto, porque es, está inspirado en un cuadro de Marit de Martín Vivaldi, pero en él hablo de la muerte de Monet, el día que lo enterraron. Y además, el poema se estuvo haciendo en los días en que falleció mi padre también. En fin, que yo creo que está lleno de emoción en ese sentido. Se puede hablar de poesía de la experiencia en este caso. Y que habla también de las relaciones, sin duda, entre la poesía, el arte, entre el arte pictórico, plástico y la escritura y la poesía. ¿Cuántas veces el verso ha deseado parecerse al color? Y al mismo tiempo, ¿cuántas el lienzo o el pincel buscaron la fértil precisión de las palabras? Pero ante todo, ¿cuántas no supo la verdad determinarse? Tan leves son los límites y tanto el equilibrio entre aquello que ofrecen naturaleza y arte. Se está velando en Giverny el cadáver del anciano pintor. Tras la ventana del cuarto en que reposa el cuerpo frío, hay también un paisaje de invierno y un estanque, y el jardín que las últimas tres décadas ha sido la obsesión de su mirada. Es 5 de diciembre. Permanecen aún sobre la superficie confusa de las aguas los mil matices que el color fingía, solapando el reflejo de las nubes, la sombra de los sauces y el latido casi humano de musgos y nenúfares. Y en el fondo invisible, ya impaciente, el esbozo de vida que promete una nueva estación mucho más cálida. Han abierto la puerta de la estancia en penumbras. Un hombre muy cansado se acerca al ataúd sobre el que han puesto un triste paño oscuro. Con poco contenidos, indignación y orgullo, aquel que fuera amigo en París tantos años, retira con un gesto el manto y pide que el féretro se cubra con decoro, con un tejido vivo que recuerde bajo cielos abiertos las riberas del Sena o extensos campos en el sur, sembrados de trigo y de amapolas, con aquello que da vida a los hombres y a la tierra, con sangre y clorofila, con esperanza y luz, como si fuera que el color se estuviera creando en ese instante. Claridad y color, no, nada negro para Claude Monet. Bueno, y con esto casi termino. Sí me gustaría leer otro par de poemas. Uno de ellos que no aparece en la... ¿cómo se llama esto? Una presentación. Es un cuadro hecho sobre el taller de B, que creo que Jesús vio en Dublín alguna vez. El taller de Bacon, una vez muerto el pintor, se trasladó desde Chelsea, donde estaba en Londres, hasta un museo de Dublín, tal y como lo dejó. Y si entráis en internet lo podéis encontrar, el desorden hecho taller, ¿no? Papeles rotos por el suelo, un espejo quebrado en la pared, pintura por todos lados, latas, pinceles, bueno, un asunto de desorden. Y leyendo una entrevista de Bacon, vi que efectivamente el taller era una imagen de sí mismo, ¿no? De su propio espíritu. Y el resultado fue este poema, El taller de B. ¿Por qué me siento cómodo en el caos? Porque es precisamente el caos, asumido como espacio sin límites entre orden y desorden, quien me dicta y sugiere las imágenes. La respuesta es de B, quien continúa. El lugar donde vivo es el paisaje de mi autobiografía y sus huellas los signos que han ido dando forma a mi memoria. Es por eso que nunca altero nada. Y es por eso también que los objetos que convulsivamente se acumulan en el taller de B no solo son testigos fragmentarios de su vida, sino su vida misma, su conciencia, la conclusión final de sus contradicciones. Allí está B, junto a los lienzos rotos, completo y verdadero, en los cientos de cartas y dibujos que nunca terminó, y entre las páginas que durante las últimas tres décadas fue arrancando de libros, revistas y periódicos. En ellos ve depositó sus sombras, el color de sus sombras y la certeza de que el hombre debe firmemente creer en no creer en nada. Y ya termino con un poema de la última sección, un poema que puede tener perfectamente 8 o 9 años y al que le tengo yo mucho cariño. Es un poema que habla de un momento de la Eneida, en el que Virgilio relata cómo Eneas visita el Hades y lo asocio a un pintor, un escritor portugués que todos conocéis, que es Pessoa. Entonces, es como una especie de revelación, cómo veo un libro y cómo encuentro una hoja seca allí, pero no las que le corresponden a ese libro, sino a otra cosa. Se llama así, y está basado también en esa analogía de que hemos leído en Baudelaire siempre. Hubiera sido lógico encontrarlas marcando algún poema de aquel hombre mediocre que después de recorrer el mundo tan solo echó de menos las riberas del río de su aldea, o tal vez en alguna de las páginas de aquel otro relato de Lisboa cuyas calles nocturnas como testigos mudos acogieran el diálogo final que cada hombre mantiene firme con su propia sombra. Las hojas secas, sin embargo, que hace tiempo cogisteis en el bosque umbroso de Busaco, aparecen ahora cumpliendo no se sabe qué ley de analogías en uno de los tomos de las obras completas de Virgilio, precisamente allí donde los héroes troyanos de la Eneida, a orillas en su huida de las aguas de la laguna Estigia, asisten al lamento doloroso de una gran multitud desparramada, la de aquellos que sufren la suerte miserable que los lleva a vagar para siempre condenados en sus cuerpos vacíos e insepultos. Allí oyen sus gritos privados de sonido, el llanto roto de sus bocas secas y un tumulto de miembros que pretende cruzar hasta la tierra que nadie quiso darles. Murmullo ronco nos describe el texto, igual que de las hojas de los árboles que caen hasta el suelo cuando llegan los primeros rigores del otoño. Vaya sesión que os he dado de muerte y de melancolía. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. El año que viene, escribo otro.